Arrimá esta bola. No tira bien. Mira, Rumi, tío. Tú déjala. Ay, ya te cagaste la pata abajo. Te estoy diciendo ahí. Que tira para abajo. Pero fuerte. Pero la pata abajo. Fuerte, tranquilo. Mira. Nueve. Parece que no. Todavía no sé. Yo me gusta la arriba, Runi. ¿A mí qué? Ahí va eso. Sí, otra, igual. Lo he dicho. Tienes tiro para ti. Esta otra.